En esta fotografía aparecemos toda la pandilla en los toros de la plaza de toros de Peñaranda. Y en ella aparecen unos señores mayores que cogíamos las entradas siempre juntos, que era el señor Mamerto y Enrique de la Talla y este señor que está en el centro, que era maestro. Y ya lo demás, pues estamos toda la pandilla con sombreros, yo tengo aquí un hongo puesto, sacarina con las alfarias, Chan que está aquí en esta banda, otros bebiendo. Bueno, aparecemos aquí, pues toda la pandilla en una corrida de toros de la plaza de toros de Peñaranda. Cogíamos siempre las entradas juntos con estos señores que eran de los de la Peña del Nacional, que estábamos siempre allí, en la Plaza Nueva, en el Bar Nacional. Aquí está Sebastián, este del hongo soy yo, Sacarina. Esto ya no se los conoce, ya no conocemos a nadie más. Este es Enrique, el de la Talla le llamábamos Enrique, y este es el señor Mamerto, padre de Manolo y el padre de Alfredo, que es que eran asiduos clientes del Nacional, y entonces cogíamos las entradas juntos de los toros, porque llevábamos la bota del vino, íbamos todos juntos a todas las corridas. Esto debió de ser en el año 62 o 63, en la Plaza de Toros de la Florida, de Peñaranda, que estaba, como verás, sin reformar la Plaza de Toros, luego ya le hicieron muchas reformas. Estamos todos con gafas y con sombreros y no se nos... En ferias, era la corrida de ferias, seguíamos siempre a las ferias. Porque luego no se celebraban más corridas en Peñaranda, más que las ferias. Era en septiembre. En las ferias de Peñaranda en aquellos tiempos siempre eran a partir del 6 de septiembre, 5, 6 y 7, luego era la Virgen el día 8. Siempre se hacían a 1 de septiembre, primer día de septiembre. Atendidos de sol, que era lo más barato que había en aquellos tiempos, y había que ir a sol por fuerza, porque era donde más barullo había, donde mejor se pasaba la tarde. Llevábamos unos buenos melocotones, unas buenas botas de vino, y bueno, y lo pasamos bien. Llevábamos bocadillo, merendábamos, bueno, pasamos el día. Más que nada por la fiesta que se hacía, no más que los toros, porque muchas veces no estaba ni a la corrida de toros, estabas a cantar y a beber y a bailar. Como estás aquí mirando, que estamos aquí medio bailando todo, ¿no lo ves? Este es Enrique, que tenía, su madre tuvo una frutería donde está la carnicería del Guindo, la otra calle más la otra casa más allá, que ahora es de Vodafone, ahora tiene una tienda de ropa. Ahí tenía una frutería, su madre, que se llamaba La Talla, no sé cómo sería, que su cuñado era el que estuvo en la fábrica de Alonso Marcos, se llama, ¿cómo se llama? Que tiene, no sabes quién te digo, estuvo su padre siempre en la fábrica de Alonso Marcos de jefe, su cuñado de este señor. Y luego vivió en la calle, al lado de la Plaza Nueva, en las casas de la Plaza Nueva, esas bajas, donde están los arcos, que su nieto es el que viene a dar los cursos de esto, ¿cómo se llama? Pues este es el abuelo de Román. Este es el abuelo de Román, que ya falleció hace muchos años. Y su señora vive todavía, que está en San Sebastián, con la madre de Román. Su abuela se llama Berna, su madre, su señora, que todavía vive, que está, te digo, que hablamos muchas veces con ella en San Sebastián.